madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. A ver si se animan a jugar. Y lo hizo. Y ya lo hizo. Yo digo, yo soy Paula. Hola, Paula. Y mi compañera, hola, Paula, bienvenida al taller. Mi compañera tiene que decir... Pará, traigo el ovillo de lana. Soy Paula y soy... la cintita, no, ahí tenés, ahí tenés la cintita. Hacele un nudito, bueno, cada bueno, nudito bueno. Un mi compañera no, a la izquierda tiene que decir, ella es Paula, yo soy tal. Y así la rueda para que... nos conozcamos. Genial, porque comienzo. Arranca un, como nos, en vez de empezar el lunes, arranca bien. Nosotros arrancamos el miércoles. Miércoles. Está bien, vamos. Arranca con el papel, el trapito. Yo soy Paula. Te está atenta. ¿Puedo poner un poquito más de velocidad? Sí, ella es Paula. Es Paula. ¿Algo más? No. Solo es Paula. Ay, yo soy Delio. Y te paso el hilito. Ella... Yo siempre me aborto de estos juegos, así que valoren la presentación. Yo también, yo también. Ella es Delio. No, no, listo, ya está, perdí. Dale, Delio. Por vos tengo que arrancar. Ella es Paula, ella es Delio, yo soy Vani. Va. Ella es Paula, ella es Delio, ella es Vani. Ella es Mary, pasa que Mary hace como de... Está en modo espiritual, espiritual. Ahí está Mary. Ella es Mary, yo soy Julia. Y bien, vos tenés que cerrar la ronda, no sé todos los nombres. Bien, bien. ¿Para qué es tan fácil para vos el juego? Bueno, tenés que memorizar. No, bueno, es que este empecé, es nuestro primer empecé, año, nos estamos conociendo. Empecé, nos estamos conociendo. Bueno, gracias por jugar, pero era como por la felicidad que me da que estamos todas al aire. Estamos las cinco, ahora. Choque las cinco. Ah, choque los cinco. Choque los somos cinco. La manita. A mí le decía la Delio recién, venía pensando ¿no te gustan muchas esos cosas. Juegos? No, para no. Nada. Ay. No, y siempre que empieza un ciclo lectivo de cualquier tipo de lectividad, o sea, escuela, eso, jardín, secundario, recibe, taller medio hippie, te hacen ese tipo de juegos, pasarte el ovillo, bailar, saltar de un lado para el otro. Y está bien, porque igual del otro lado, nuestros compañeros, compañeras, conocen que uno es de corazón cínico. Y que esto de conocernos tirando un ovillo, diciendo cosas que me representan, no funciona. Pero sí me representa este cinismo. Claro. Vale. Mismo como en las asambleas, en la ronda, no sé qué, gente nueva, la ronda de presentación. No, chicos, 4 horas va a durar la asamblea y 3, esta presentación y conocimiento. No, nos conocemos en la cancha, empezamos a discutir, a plantear las cosas, no sé qué, sin presentar. Bueno, yo soy de cuando vas a hablar o algo. Pero esas rondas de presentación larga para cortar el hielo en un punto, tengo muchas amigas que hacen recreación y cuando salen esas cosas es como... Me voy. No. Voy al baño. Coincido. Hace poco tomé un taller en La Libre, hace poco, a fin del año pasado, que había 2 docentes. Una estaba muy dispuesta a hacer esos juegos y la otra no, pero eran compañeras didácticas en el taller. Y la otra se ofendió cuando llegó el momento de presentación. Me dijo, no, nos conocemos mientras charlamos, mientras hablamos. Bueno, pero era para hacer el juego, era como una representación. No, es 100% válido. Ambas cosas, ambas posturas son 100% válidas. Imagínate si no lo van a hacer. Por eso, por este momento no sabemos cuántas veces se va a reproducir. Entonces, está bueno. Todas las voces, todas lo son. Ay, y también la pregunta, ¿habrá gente nueva del otro lado yéndonos? Y también estamos en nuestro año también. Número 11. Exacto. Estamos también comenzando el año 11 y tal vez del otro lado tenemos nuevas radioparticipantes. Tal cual, por eso. Sí. Dale, amigate. Sí, corre claro. Ese rulo de ahí. Sí. Preséntate, Vani. A ver, contanos de vos. Bueno, yo les voy a contar algo que me puede llegar a identificar, que tiene que ver con lo que venía pensando mientras venía andando en bicicleta para alivianar la cuestión del occipital que estoy teniendo acá. ¿No? El occipital para... Sí, está en conflicto con Oriente. ¿Dónde está el occipital? Acá atrás, atrás, como arriba a la, la parte nuca. De atrás del cerebro, ¿es? Sí, es el hueso que está radiado de músculo, no es el cerebro. Bueno, es como dolor muscular... No es el cerebro, acota. Claro, porque... Eso nos damos cuenta de otra manera. Dolor muscular que como que digo necesitaría alguien. Primero venía pensando qué lindo sería un dispositivo que te apriete ahí Vos te lo calzás. Bravísimo. No, porque quedás turula. No, amiga, pero te lo calzás con suavidad. No, a los extremos. ¿Por qué a los extremos? Porque pensaste que las cosas sin cerebro y como... ¿Tú qué? Medio ninja. No, tipo como yo estoy necesitando como un punto... Que alguien como la presione así para empezar a aflojar. Entonces dije, te pones un dispositivo. Como la como peluquería, ¿viste? Como lavadora, algo de eso. Peluquería. Algo de eso. Y mientras estaba pensando en lo de dispositivo, irrumpió un monito. Y dije, qué lindo. ¿Cómo irrumpió un monito? Contanos en más. En el pensamiento. En mi imaginación. Dije, qué lindo. Muy literal, perdone. No, yo también. Y que cayó un mono en medio de la capital. Mono. Yo claro. También flasheé. Digo, ¿tú te mierda había un mono? Sido mágico. ¿De dónde viene esta chica? Preséntate mejor, Varinia, por favor. ¿De dónde estás bajando? Ha sido mágico porque lo agarraba y hacía lo que yo venía pensando. ¿Qué sembraron para sacar las palomas? Te pones el monito acá, en los hombros, te pones el monito a caballito y el monito te agarra y te va haciendo como masajitos. Ok. ¿No sería lindo? Como... Sí. Por un tiempo, pobre monito, primeramente pobre monito. Y están llamando, Mary hace señas, la están llamando las antiespecistas. Esta propuesta, sí, Mary, decirles que... Con una vincularidad con los animales, sabemos el amor que tenemos con los animales y todo. Por eso una solo relación... lo usaría para hacerme masajes. No, solo para eso no, pero dije, sería como muy lindo. Amasar pan. También, cortar cebolla, no sé, como... No, pero me imaginé eso, como un monito ahí y que qué lindo que sería que te haga esto que te estoy haciendo ahora, ¿no? Bueno, sí, o sea, me está masajeando las cervicales, yo creo que ahí compro, tener a alguien que te esté masajeando todo el día las cervicales, creo que es clave. Porque estás todo el día liberada de tensión, no tenés que llegar a estresarte o a estar toda dura. Es un montón. Parece, no sé. Hay que desear alto, chicas, estamos en un momento donde la vara está tan baja. Que para mí los deseos tienen que ser exorbitantemente altos. Después encontramos un punto medio. Claro. Una vez por semana alguien te toca un poquitito las cervicales. Las pelotitas de tenis te pones ahí. Bueno, ahí va mejor. Como, no sé, pero... Gran aliada la pelotita de tenis. La mejor amiga, salvo que la agarren los gatos y la esconden y después ahí el conflicto viene. Pero era como tipo algo así, poder volar un poquitito con la imaginación y de repente se me vino como... Además me imaginé llegando con... O sea... Vínculo con mono. Vínculo. Traigo mono en el hombro. Tengo algo que puede... No, o sea, no es un mono de verdad, pero una amiga fue estas vacaciones, llegó hasta México y le trajo a una niñita un regalo que era un monito de peluche con unas patitas que se pone en la cabeza, que tiene un hilito... Y vos apretás un botoncito sin que nadie... Vos estás con tu monito en la cabeza y le decís, hola, ¿qué tal la otra persona? Apretás un botoncito y el monito mea. ¿Cómo? Pensé que iba a decir, el monito presiona. Electroshock. Le cargas agua y... Te tira un chorrito de agua. Un chorrito de agua en la cara. Ah, es como un para el carnaval. Pero me hizo acordar, esos existen, son unos monitos, no sé de qué lugar monito. De México. Sí, ahí te abro otro capítulo que es las cosas que vienen, voy a asumir, importadas de China y se ponen de moda extrañamente. El pajarito. El patito en la cabeza. Un patito. Chicos, tuvimos una diputada con eso en la cabeza el año pasado. Entre tantas cosas que han ocurrido, de color, es así, por favor, este mate, me lo guardo en el corazón. Pero para mí, cada tanto se ponen de moda, mi lectura es que caen con como containers con cosas que han sobrado de algún carnaval en otro lugar del universo y dicen, impongamos esto de moda. Ahora todos tenemos... un mono que hace pis en la cabeza. Está la peli Los Guantes Mágicos, para quien no la haya visto. Ah, sí. Pero ahí ponele ese monito. Ah, claro. Los Guantes Mágicos también. Podría ser algo... Volvamos al dispositivo, porque tema de animal sobre la cabeza... No, pero yo estoy hablando de un vínculo sano y amoroso con el animal. Sí, pero no es de este lugar. No de explotación. No es de este espacio. Claro, no, un mono en la ciudad no va a ser feliz. Un mono en la ciudad nunca sería feliz. Aunque vos tengas un buen vínculo con él. Aunque vos Así que eso que tenés ahí... Devolvelo, Manina. No sé de dónde viniste, si del ecoparque, de dónde... Dejá de atender ese teléfono que te está recomendando adoptar un mono porque... La campaña de Greenpeace no es para acá. No está muy bien. No, como cuando se puso de moda, esto ya creo que es familia muy rica, adoptar chanchitos bebés. No, eso no la sabía, ¿cómo? ¿Es no. de la qué? ¿Chanchitos bebés? Sí. ¿Adoptaban chanchitos? Escuchate, acércate más al micrófono. Chanchitos miniatura. Métete en plano, te lo pide Mary, por favor. ¿Adoptaban chanchitos? Claro, hay una especie de chanchitos pequeños. Las redes sociales, vos porque estás bastante salva de este universo, pero una que ya tiene un consumo problemático con las redes sociales, cada tanto de vuelta, así como estas oleadas del monito que hace pis en la cabeza, que está ahora en México, ya llegará acá. Yo creo que en junio tenemos monos en la cabeza que hacen pis. Si llegamos a junio, tenemos monos que hacen pis. Pero creo que también hay oleadas de cosas que se ponen de moda en las redes sociales. Y entre ellas ves gente que adopta chanchitos bebés. Son unos chanchitos más chiquititos, pero son chanchos que son chanchos, o sea, sí, sí. Pero para la gente está y les digo una cosa, horror. Se está poniendo de moda en las redes la gente que adopta cabritas bebés también. La gente está en todo esto es norte global 100% porque es ese nivel de cantidad de plata y aburrimiento y no resolución de salir a luchar por un mundo mejor, por ejemplo. No es vos lo ves en las redes, sino que vos tenés en tu hogar. No en tu hogar, como si adoptaras casa. Un gatito. Una cabrita o un chanchito, como tener un hámster. Yo encima no entiendo cómo no les da cosa, que el hámster está como todo el tiempo ahí. Pero lo que sí hay acá, y sí está bueno, y el otro día lo vi, es que cada tanto se rescatan ratas que han estado en laboratorios y están a la adopción. No, están a la adopción. Sí. Pero estás comprometiéndote con darle un hogar después de haber sido explotadas. Debe ser una adaptación re jodida al hogar. Ahí la rata empieza a crecer. Ay, que no sabés lo que le dieron. Es una buena rata, está con vos, está amorosa. No es una rata de basura que te la cruzás a las 10 de la noche en la Avenida Corrientes. No sabés. De pronto tiene la... Porque esa ratita estuvo en un laboratorio. Estuvo ahí sometiendo su cuerpo a distintos experimentos. Empieza a crecer. Yo flasheo que empieza a... Se hace mono. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Diecisiete minutos pasan de las 9 de la mañana de este 12 de marzo. Estamos en vivo aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hablaremos con Paula Alvarado, la abogada en la causa de Darío y Maxi. Y también nos vamos a ir al Uruguay con la columna de Victoria. Honey, in the morning, whipper a calling, llámame bad boy. Honey, in the morning, 8 a.m. hacen Nicki Nicole y Young Miko. Aguantarme las ganas está difícil, y más cuando tú me la pones easy. Call me up, que vamos a hacer tú y yo, baby girl. Me gusta cuando te pones pleasy, mojadito sin meternos en la pisi. Call me up, que yo te busco, my baby girl. Se nota de voz. Están buscándome, están tirándome, pero ninguno de todo eso sopo. Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that. Ella pasó a ser parte de mi sombra. Que ella me busque a mí, eso no me asombra. Ella se va a arrepentir si me nombra. Dime cuando piensa en mí, ¿qué estás pensando? Es que no tenerte aquí me está matando. Baby, te quiero pa' mí. Te quiero solo pa' mí, no comparto. Si se enteran fucked up, chingamos y playback. Yo tinteo el Maybach y te quito el full black. Baby, where you at? Yo le llego like that, ey. Tú relax, yo trabajo laid back. El driver está abajo, mami, apúrate. Si te miro mucho, mami, escúchame. Toma pa' le pesa, baby, cúrate. Conmigo no hay problema, mami, úsame. Me gusta cuando te pones pachosa, baby. Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby. De mi camita, mi combi favorita. Desde madrugada y tú dormida sin ropita. Honey, 8 in the morning, esto está calling. Busco de verte, baby. Honey, 8 in the morning y tú sigues. my bad boy, honey. In the morning, I better call you, and you're my bad boy. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Aplicaría derecho de admisión a hinchas que marchen con les jubilades. El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió ayer martes un comunicado para amenazar a aquellos hinchas que generen disturbios o hechos de violencia durante la marcha de les jubilades de esta tarde en el Congreso. Según el aviso, se aplicará la restricción de concurrencia administrativa a todo evento deportivo, lo que implicará la prohibición de ingreso a los estadios de fútbol en todo el país. La advertencia se dio un día antes de la marcha de les jubilades al Congreso, que será acompañada por hinchas de distintos equipos de fútbol. El propio gobierno se esmera en definir como las barras bravas, como barras bravas a quienes marchan cuando se trata de hinchas autoconvocados. Vamos a compartir las palabras de Ana Tapia, jubilada, entrevistada ayer en Charco de Arena. Cuídense mucho y que sepan que vamos a seguir por ustedes, porque le queremos dejar una sociedad distinta, un mundo distinto, como lo hicimos desde los 70. Esa era la reforma que queríamos dar. Cambiar el sistema, esa es la problemática que tiene. No es tan difícil las cosas. Entender que lo único que hay que cambiar es el sistema. Exacto. No es tan complejo. Es una actitud política que no la pueden dar porque no están capacitados o porque no quieren. Bueno, esa te la dejo picar. Peña de la Memoria. Este sábado 15 de marzo, de 16 a 22 horas, familiares y amigues de Darío y Máximo invitan a organizar la rabia con música, rebeldía, memoria y autogestión. La peña se realizará en el Centro Cultural Manuel Suárez, en Avenida Hipólito Yrigoyen, al 1600 en Avellaneda. Todo lo recaudado será para contribuir con la querella en la causa judicial. Cabe recordar que el pasado 6 de marzo falleció a los 80 años Esteban Luis Genou, ex juez de la Corte Suprema. Mientras los portales judiciales lo ven como una gran pérdida, familiares y compañeros de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi recordaron que es otro de los cómplices del poder y responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Genou fue secretario de Seguridad bonaerense al momento de la masacre, con claro conocimiento de lo que sucedió aquel 26 de junio del 2002. Estuvo denunciado en el Tribunal de Justicia de Garantías de Lomas de Zamora junto al entonces gobernador Felipe Solá. Esta causa nunca avanzó, y no por falta de pruebas presentadas, sino por la impunidad reinante en los tribunales de la provincia de Buenos Aires. Continúa la recolección de donaciones. En Bahía Blanca sigue el operativo para asistir a las familias afectadas por el temporal de la semana pasada. Hasta el momento quedan cerca de 500 personas evacuadas, mientras se recolectan distintas donaciones en varios puntos del país. Son 16 el total de personas fallecidas durante la tragedia y se mantiene la búsqueda de otras que están desaparecidas. Sabemos que desde muchos rincones de la Argentina están preparando ayudas para a la ciudad, pero están en proceso de llegada, destacó el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, en conferencia de prensa. 3 organizaciones no gubernamentales, Fundación SI, Caritas Argentinas y Cruz Roja Argentina, habilitaron el botón donar dentro de la aplicación de Mercado Pago para fomentar las donaciones y contribuir a la reconstrucción de los hogares. Conferencia internacional sobre los desafíos de la agricultura familiar. Bajo el lema Europa y Latinoamérica, alianzas para un sistema alimentario con futuro, hoy, este miércoles 12 de marzo, se está realizando una conferencia internacional de modalidad virtual. El evento es organizado por el proyecto de cooperación Alianza, conformado por el Instituto de Cultura Popular, el INCUPO, y la Welthaus de Austria, que busca fomentar el diálogo entre actores claves de ambos continentes para avanzar hacia sistemas alimentarios más justos y sostenibles. El evento será transmitido a partir de ahora, dentro de unos 5 minutos, desde las 9:30 hora argentina, a través del canal de YouTube de INCUPO. La conferencia contará con la participación de técnicos y técnicas especializadas y representantes de la agricultura familiar de Argentina y de Austria. Uno de los expositores será Juan Carlos Tato Figuereo, quien es técnico de Incupo y destacó la importancia del evento. Llevamos más de 3 años de trabajo conjunto entre organizaciones de Austria y Argentina, construyendo propuestas innovadoras para enfrentar la amenaza climática, fortalecer la soberanía alimentaria. Ahora queremos compartir esta construcción en un espacio de diálogo con otros actores para analizar cómo continuar y poner en práctica estas ideas. ...25 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 12 de marzo... ...hay 16 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires... ...66% de humedad, está mayormente nublado... ...una máxima para el día de hoy de 20 grados... ...y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Estudios recientes de la Universidad de Connecticut advierten que las diferencias para charlar en otras lenguas, las barreras idiomáticas, serán superadas por la música. La Torre de Babel pasará a ser un mito. ¡Charco de arena! Bueno, Marco, bien bonito eso. Entra la tambora. No, señor. Esa sí es. Totó la mompocina hace viva candela. Cualquiera, chicos, candela viva.

vuelve a la Argentina. Artista invitado, Las Manos de Filipe. Anticipadas a la venta en Pulco. Produce 300. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0800-888-4500. El Inventadero, taller de cuentos, te propone pelearle a la inercia nexflitera, a la realidad aumentada y al pensamiento disminuido. Te acompaña desde la incertidumbre de la página en blanco hasta la alegría de la última corrección. ¡Anímate! Crear ficciones ayuda a sacudirse la inteligencia artificial y a recuperar la propia. El Inventadero funciona en La Fragua, Rivadavia 4127. Rivadavia 4127. Facebook, El Inventadero Taller de Cuentos. Informes e inscripción 15-6-2238-457. 15-6-2238-457. El Inventadero. Fin de espacio publicitario. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos las otras. Viva la tribu. Hoy vieron qué curioso. Hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está? Que no se ve. Charco. De arena. Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana. Continuamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios de lucha. Y la lucha está en las calles. Hoy vamos a estar todas las personas junto a jubilades, como vienen estando todos los miércoles. Le vamos a dar la bienvenida a Mónica Santino. Ella es directora técnica, integra la nuestra, sabe un poquito bastante de fútbol y queríamos tener su voz para ver este fenómeno, ¿no? De las hinchadas con un apoyo así bien político a las jubilades. Buen día, Moni. Buen día, compañeras, compañeros. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien. Acá tratando de informar y también eso, hacernos preguntas de cómo estás viendo esta reacción de las hinchadas. Bueno, en primer lugar, con alegría, con mucho orgullo por pertenecer a las hinchadas, a un equipo en particular, pero a las hinchadas en general. Uh-huh. Creo que la reacción es un efecto dominó que genera una parte de la hinchada de Chacarita cuando golpean a un jubilado que es de Chacarita y algunos hinchas deciden ir a defenderlo vestidos con los colores del club. El arranque o la pelota en el medio, si querés, para jugar el partido, lo da esa hinchada. Y a partir de ahí, bueno, la reacción de montones de hinchadas, de grupos organizados dentro de, no de las instituciones, pero por afuera, ¿no? Lo que hemos contado tantas veces acá en Charco, sí. Las coordinadoras que existen, ¿no? Sí. La coordinadora de hinchas, la coordinadora de derechos humanos, del fútbol argentino, la de fútbol feminista, de la cual somos parte con la nuestra, que ahí en esa juntada hay como de todo y también cuestiones que son transversales, ¿no? Hay compañeras que están en la feminista pero también pertenecen a la de hinchas o a la de derechos humanos, cada una con su interés, ¿no? La de hinchas surgió cuando Mauricio Macri en el 2016 empezó a hablar de las sociedades anónimas deportivas, y esa coordinadora se arma en defensa de los clubes, la de derechos humanos, para restituir los carnets de socias y socios desaparecidos y desaparecidas en dictadura. Y la feminista, como hemos contado tantas veces, ¿no? En el encuentro pluri de mujeres lesbianas, travestis, trans en Trelew, con esa necesidad de seguir pensando el fútbol desde otros lugares. Así que, por supuesto, que son hinchas movilizados, en primera instancia en solidaridad con uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad en este momento, porque normalizar que le peguen a jubilados todos los miércoles y los gaseen es una barbaridad, uh-huh. Como es una barbaridad en la ciudad de Buenos Aires de andar saltando por arriba de personas cada vez más en situación de calle, como es una barbaridad lo que cobran los docentes, como es una barbaridad lo que pasa con la salud pública. Bueno, a esa suma de cosas que parece que nos venimos acostumbrando tristemente, sí. Bueno, las hinchadas han tenido esta reacción y volviendo, ¿no?, a la pregunta original, es alegría y es orgullo, ¿no? Porque acá hay una defensa de la identidad, de la pertenencia. Bueno, hay montones de cosas en juego y me parece fabuloso que a la falta de dirigencia política, uh-huh, opositora un poco más fuerte, ¿no?, y más organizada y no dividida en internas, bueno, hay una respuesta de la gente, total, ¿no?, por decirlo así, sí, de alguna forma y dándole contenido a la palabra solidaridad y justamente desde el fútbol, ¿no?, que es algo que tan importante a nuestra cultura, que nos nuclea, que significa todo lo que significa. Y qué importante en este contexto, Moni, pensar que también en general se le asocia al fútbol o a la celebración del fútbol una cierta capa de apolítica, de como si fuese un punto de fuga de la política para disfrutar, para pensar en otras cosas. Y justo lo que decís, son las hinchadas organizadas por una cuestión muy humana de defender a nuestros viejos, como una cuestión... El surgimiento de esto de, che, tocaron a un hincha, a uno de los nuestros, vamos a salir a defenderlo. Y pensar eso en un contexto, como bien decís, de la organización política partidaria destrozada y arrasada en un congreso que pareciera que no existe, la respuesta social y justo en estos grupos pareciera también como, no sé si un halo de esperanza, pero da como un poco esa felicidad de decir, wow, hay otros grupos humanos, hay otros grupos sociales que se están organizando y están dejando bien en claro de hasta acá, con los viejos no se meten. Sí, sí, completamente, y me parece muy bueno lo que decís en el sentido de lo político, ¿no?, de las acciones, de lo político que constituye organizarse comunitariamente, de lo político que resulta que te importe el otro. Uh-huh. Es como lo básico de la política. ¿Por qué voy a hacer política? Porque me interesan los otros y las otras. Y venimos presenciando un deterioro enorme de lo que significa la política en general, no solamente desde que gana Milei. Yo creo que es una de las causas por las que Milei gana ese proceso de deterioro. Entonces, ponerlo en valor otra vez, decir, claro, por supuesto que somos políticos y por supuesto que el fútbol es un hecho cultural y político, y por supuesto que queremos participar de la vida política de nuestros clubes y por supuesto que nuestro amar a estas instituciones también tiene que ver con lo político, porque algunos medios de comunicación, ¿no? Hoy algún compañero hoy a la mañana temprano compartió una nota terrible de Clarín, creo que de un periodista que se llama Abascal y que, uh-huh, tiene datos de otro periodista que se llama Daniel Avellaneda, que es infernal, poniendo nombre y apellido a cierta conducción de estas cordis y acusándolos como si fuera... bueno, justamente un delito, tener una ideología o pertenecer a un partido político. E inmediatamente de eso la lectura es las barras bravas que actúan de acuerdo a intereses políticos partidarios. Bueno, la verdad que no tiene nada que ver con eso lo que va a pasar hoy a la tarde en Congreso, porque son personas movilizadas, por supuesto que politizadas, claro que sí, si no, no vas a ganar la calle, no vas a protestar, pero nada tiene que ver con esos intereses partidarios ni de dirigentes políticos que usan por lo general esas herramientas, pero para negocios propios. Digo, no, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, una vez más asistimos a este modus operandi de embarrar la cancha, de enchastrar, bueno, de decir cualquier cosa desde cualquier lugar. Me parece que esto es algo un poquito más profundo y que tiene que ver con personas, ¿no? Y que tiene que ver con personas que intentan otra vez establecer lazos, esos lazos que están rotos y que permiten que un gobierno de estas características avance con la idea de bueno, que va construyendo poder político y que va a rifar un país, ¿no? Porque no es solo el fútbol, los jubilados y cada porción, ¿no?, del pueblo trabajador, sino también nuestras riquezas, nuestros recursos naturales, nuestro país, ¿no? Y me parece que está todo eso en juego. Entonces, uh-huh, salir a la calle hoy para defender a alguien que trabajó toda su vida y que encima resulta paliado y que pasa una situación de pobreza e indigencia cuando se jubila, bueno, significa mucho más cosas que ese solo, uh-huh, título, con todo lo que ese título comprende, ¿no? Así que a mí, como hincha de fútbol, aparte de directora técnica, aparte de feminista, aparte de militante, aparte de montones de cosas, me llena de orgullo una movilización así y bueno, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Cómo resulta esto. También en tiempos en donde todo es líquido, ¿no? Que parece que pasa una vez y después desaparece. Bueno, ojalá haya una línea de continuidad en el tiempo con lo que pase hoy. Hoy sea un punto de partida de eso, ¿no? De un partido difícil de fútbol que tenemos que jugar, donde hay una desigualdad de fuerzas impresionante. Pero bueno, justamente el fútbol es un deporte que es apasionante porque te demuestra que a veces alguien que parece más débil gana. Sí. Bueno, tenemos esto: organización, calle, política, jugando de nuestro lado, por lo menos intentando que la pelota vaya de este lado. Sí, y un mensaje también creo bastante claro de algo que falta o que se va perdiendo, que tiene que ver con la contención y el respeto, ¿no? Es como ayer hablando con Ana también planteaba de que dentro de la organización y lo que vienen hablando, como que dejaron bien claro como grupalidad de jubilados es, bueno, nosotros vamos a estar en tal lado y ustedes hacia los costados, como esta cosa de contención. Estar a la par. Claro, y de contención y de cuidado, que al suceder así también es un mensaje claro de respeto, ¿no? De respetar, bueno, ¿quiénes son los protagonistas, los jubilados? ¿Qué les está pasando? Les están cagando a palo todos los miércoles. El respeto ya ni existe porque es carne descartable para la gestión desde hace un montón de tiempo y para parte de la sociedad que naturaliza todo eso también. Entonces, salir de esta forma tan organizada, con digamos masiva también, con tanta visibilidad, me parece que hay un mensaje muy claro de contención y de respeto a una grupalidad que está siendo vapuleada desde hace cantidad de años. Completamente de acuerdo. Les protagonistas son jubilados, jubiladas, jubilades, es eso, y me parece que las hinchadas y otras grupalidades que se van a dar cita también, o por lo menos eso dijeron, tenemos que contener, tenemos que abrazar, tenemos que cuidar. Es justamente eso, ¿no? No es la hinchada de algún equipo contra la policía. Porque eso es lo que intentan instalar, exacto, ¿no? Sí. Como los dichos de la ministra de Seguridad, esa, hablando de que se va a reservar el derecho de admisión, que al hincha que detengan le van a prohibir entrar a la cancha. Bueno, las herramientas que están usando para detener esto son increíbles de escuchar, lo mismo que seguramente la infiltración que en la marcha haya, ¿no? Porque es muy muy de esta gestión hacer eso. Así que me parece que hay que tener un montón de cuidado entre nosotros y nosotras, que ese puede ser un buen ejercicio para después llevarlo a la práctica, lo que pase hoy. Y eso, ¿no? Me parece que conservar ese protagonismo del lado de quienes hoy están siendo más vulnerables y todos los que estemos ahí abrazando y resistiendo con mucha fuerza. Moni, te quería preguntar en relación justamente a eso que nombrabas, a lo que salió, creo que fue ayer durante la tardecita, sí, noche del Ministerio de Inseguridad y con la firma de la ministra Bullrich en relación, sí, a el derecho de admisión. Por un lado, si es posible, digo, si el gobierno tiene jurisdicción sobre eso, y por otro lado, si es una medida que se ha tomado, por ejemplo, para negarles el derecho de admisión a padres deudores de cuotas alimenticias, a personas con denuncias de violencia de género, se ha utilizado en casos quizás donde el derecho de admisión podía tener un poco más de sentido que salir a luchar por los jubilados y las jubiladas. Claro, entiendo que sí, que salieron ayer a comunicarlo porque lo pueden hacer. En un principio estaba como en una nebulosa de que no, porque se supone que es cuando cometes desmanes o hechos violentos en espectáculos deportivos o dentro de un estadio, pero aparentemente sí, sos socio de un club y esto es comprobable, socia de un club y es comprobable, y afuera cometes lo que se puede considerar para una fuerza de seguridad un desmán o un hecho violento, tienen la atribución de hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, me anoticié de esto ayer. Para mí era algo de APREVIDE, que es el órgano de AFA que controla la violencia en el fútbol, y estaba remitido a nada más que a la cancha. Pero aparentemente no. Tienen una resolución donde esto lo pueden poner a la práctica. Y después, con respecto a los deudores, a la violencia de género, algunas áreas de género intentaron impulsarlo, pero con un montón de trabas y problemas. Creo que en algunos casos se llevó a la práctica, pero cuesta muchísimo, ¿no? Hay miles de trabas en el medio para que termine no siendo una medida efectiva cuando bien podría hacerlo, ¿no? Un deudor, un violento, que no vaya a la cancha, ¿no? Recuerdo que hace unos años las compañeras de River Feminista lo intentaron, pero los obstáculos y las cuestiones políticas en el medio, digo políticas de la propia vida institucional del club, que ponía algunas barreras en ese sentido, depende de quién fuera el personaje, ¿no?, señalado. Si alguien de la hinchada, si alguien importante en el club por otra razón, bueno, existían ahí una serie de obstáculos que era bastante difícil saltar. Así que, la vara nunca es pareja, y la ministra tiene la atribución de hacer eso con lo que salieron a amenazar ayer a la noche, lamentable, ¿no?, y tristemente. Eso demuestra que, bueno, algo picó, ¿no?, en algún lugar, este llamado a movilizar hoy, y que están usando todas las herramientas que tienen a disposición para amedrentar, para que la gente no vaya, para achicarte, ¿no? Pues también, sí. Si te gasean o caes detenido o detenida, bueno, hay compañeros y compañeras que pueden perder el laburo, que pueden pasar una serie de cosas, ¿no?, en un contexto que es muy difícil. Así que yo imagino que van a usar esas armas hasta último momento. Y confío que con todo lo que se viene hablando, lo que pasó, el tipo de convocatoria que es, lo de hoy a la tarde, ese acompañamiento sea masivo. Ojalá que la cancha de la Plaza del Congreso la podamos llenar. Totalmente, totalmente. Moni, históricamente, ¿hubo alguna acción así o este vínculo ahí en las cuestiones más políticas, sociales y las hinchadas? Yo no recuerdo haber uno puntual, ¿no? Uno sí. Así de este carácter. Sí recuerdo en dictadura, los primeros cantos contra la dictadura militar se escuchaban en la cancha. En las canchas, claro. Hay uno muy, muy, muy famoso que es con la hinchada de Nueva Chicago. Hay hechos así, ¿no? Particulares, pero yo no lo recuerdo, yo no lo sé, capaz no lo sé yo y pasó, pero algo así como lo que va a ocurrir hoy, no. Cantos políticos en la cancha miles de veces, y en particular contra la dictadura para finales de los años 70, ¿no?, o principios de los 80, y ese hecho particular que ocurrió en Mataderos, ¿no?, en la cancha de Nueva Chicago. Uh-huh. Pero otra cosa así, no. Tenemos, y que eso no es agradable de recordar, una población muy muy adormecida cuando era la dictadura y el Mundial 78, uh-huh. y tenés la contracara, que es esto que te estoy diciendo, ¿no? Claro, que cantaban en las canchas. El fútbol no es uniforme, ¿no? Hay miles y miles de personas que van a la cancha, millones de personas, y no todas pensamos igual, ¿no? Y de la misma manera, a mí me parece que sigue siendo así. Un hecho cultural que guarda una cantidad de simbología en Argentina, tanta que es la que, bueno, fue posible poner 5 millones de personas en la calle para festejar un título del mundo, ¿no? Sí. Y eso es algo que tenemos muy fresco y reciente. Uh-huh. Moni, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación con la tribu, con Charco de Arena. Te esperamos en tu columna de todos los meses y nos vemos en las calles. nos vemos en las calles, ojalá me las cruce hoy. ¿Marchás con camiseta, Moni? Columna será pasado el 24 de marzo, así que vamos a tener un montón de cosas para charlar. Total. ¿Vas con tu camiseta, Moni, hoy? Sí, claro, obvio que sí, con la B azulada y abajo la de la nuestra. Y alguna estampita de Maradona en algún lugar para que nos cuide. Ahí va. Todo equipada. Nego, eu tô cansada dessa merda, da violência que desmerda tudo, da minha liberdade clandestina, de tá no meio dessa briga. Chega da gente tá se esquivando de estatística. A minha paz faz tempo tá querendo trégua. A minha paciência se atrasou com ela. A minha paz faz tempo tá querendo trégua. A minha paciência se atrasou. Ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Ahora y siempre que alguien llegue, ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Lo que fuimos. Tendrá en la mano lo que fuimos. 35. 35 años. La tribu viva. Viva la tribu. Ahora y siempre. Comienzo de espacio publicitario. Non Palidece presenta La Flor. De coraje esta mañana. Junto a la banda de reggae brasileña Natty Roots. Non Palidece.

Marcha federal en defensa de Vialidad Nacional. Los trabajadores de Vialidad Nacional se movilizaron ayer contra los despidos masivos que plantea el Gobierno Nacional. La convocatoria se realizó en la ciudad de Buenos Aires, en la que confluyeron empleados del organismo nacional de todo el país. Aseguran que están en riesgo unos 5.000 puestos de trabajo ante el posible cierre del organismo. Tenemos un gobierno que nos congela el salario y se jacta y juega con la guita, fue lo que señaló Graciela Aleña, secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Viales y Afines, durante la manifestación. Y agregó, es un gobierno que es una timba con la labor como ministro de Economía, que se jugó la guita de la deuda y ahora nos vuelve a endeudar. Nos han declarado la guerra y estamos dispuestas a pelear. Lanzan cautelar para suspender nuevo endeudamiento con el FMI. La medida solicita que se declare la nulidad absoluta e insanable y la inconstitucionalidad del DNU 179/2025 por violación a varios artículos de la Constitución Nacional y del principio republicano de la división de poderes por saltarse el paso por el Congreso Nacional. También que se declare la suspensión de la vigencia y sus efectos y que se ordene al Poder Ejecutivo a no firmar con el FMI ninguna operación de crédito público. Fue presentada por Jonathan Valdivieso, abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y Claudio Lozano, economista presidente de Unidad Popular, entre otras letrades. El crédito acordado entre el presidente y Cristalina Georgieva tendrá un plazo de 10 años hasta 2035 y se comenzará a pagar a mediados del 2029. El DNU no precisa el monto del nuevo préstamo ni los vencimientos. Paro docente universitario para el 17 y 18 de marzo. Los gremios universitarios confirmaron un paro nacional para el lunes 17 y el martes 18 de marzo en rechazo al ajuste del gobierno sobre las universidades nacionales. La medida responde al desfinanciamiento de los gastos de funcionamiento y a la falta de mejoras salariales y laborales para el sector, una política que es sostenida desde el inicio de la actual gestión. La decisión fue tomada en el encuentro del Frente Sindical Universitario y ratificada por las federaciones de docentes y no docentes de las universidades públicas de todo el país. El secretario de la Federación Docente CONADU, Carlos De Feo, advirtió: la pérdida salarial frente a la inflación es más del 70% y prácticamente un 40% del poder adquisitivo real del salario, cosa que no pasaba hace años. Por eso esta contundente medida y la decisión de que si el gobierno sigue cerrando el diálogo como lo ha hecho en los últimos meses, las medidas y el plan de lucha se van a profundizar. Podcast para difundir la historia del joven trans desaparecido. Tiempo Argentino y Agencia Presentes publicaron de manera conjunta el podcast Tehuel, una bandera de lucha. A través de las voces de la mamá de Tehuel, activistas trans y travestis y abogades, el podcast reconstruye cómo fue la búsqueda del joven trans desaparecido. Problematiza los abordajes de la justicia, contextualiza las condiciones de vida de la población travesti y trans y analiza de manera crítica la falta de sistematización de su búsqueda y las deficiencias en el sistema de búsqueda de personas desaparecidas en Argentina. Se trata de un proyecto surgido en la Universidad Pública como trabajo de graduación de Aldana Somoza y Giselle Schneider, estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la UBA. Se realizó en el marco del seminario de trabajo integrador final, Desaparecer y Morir en Democracia, dictado por la periodista y docente Adriana Meyer. La producción sonora se puede escuchar de manera gratuita en la cuenta de Spotify de Agencia Presentes. 20 minutos nos separan de las 11 de la mañana en este miércoles nubladito con 16 grados 8 en la capital federal y una máxima de 22. No hay ningún tipo de pronóstico de lluvia, pero sí de encuentro masivo entre hinchada, sociedad y todos los que defendemos a nuestros jubilados hoy en el Congreso de la Nación. La temporada de los planetas alineados, los enredos emocionales están a la orden del día. Se recomienda darle rienda suelta al desorden y soltar el circo del drama. ¡Charco de arena! Catalina mutenó hace los días de marzo. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. En un movimiento medio serpentino, después de haber hablado de monitos que se encontraba al venir en bicicleta, ahora serpentea. Y recuerdo la entrada a Montoto. ¿Cómo? Me vino el recuerdo de la entrada a Montoto, ¿no? Mario Montoto, Montoto y boliche de Trenquelauquen. Siempre entraba como con este tema, no ¿este sé por tema qué. Era la entrada al boliche? No, caíamos siempre la hora que pasaba en este tema. Besos al DJ que no tuvo mucha originalidad no, en ese entonces. No, tenía la lista programada. Tenemos sorteo semanal. Esta semana arrancan, o sea, arrancamos como la programación del año y también logramos coincidir con el sorteo, porque pasó Alan Robinson y nos dejó su último libro, pero de estreno total, porque todavía no estaba a la venta, así que teníamos la primicia. Es una novedad. Exacto. Ay, acá, claro, tenemos la librera especialista. Y el libro se llama Teatro del Río, cuenta con obras de teatro escritas por Alan. Nos dejó un ejemplar para sortear. Pero hay que contestarnos primero, ¿qué tragedia viviste que haya terminado en comedia? Yo les puedo contar la de mis dientes. Sí, pará, primero pasemos que aquellas personas que quieran participar pueden comunicarse directamente al 1131-260-887 hasta antes de las 11 de la mañana o escribirnos a través de las redes sociales. Claro. Le decimos, por ejemplo, a Sandra que nos tiró un corazoncito de dale, Sandru, contate alguna anécdota. Tiró un comentario en el posteo que hicimos. Yo creo que todas las personas van a participar del sorteo, pero si le ponen onda a contar la anécdota, un poco mejor. Contale los dientes, por favor, así no, ilustrás. No, tengo pera de titanio. Exacto. Por eso, eso es tragedia. Él se la ha dado en la pera. Y ahora es que no puedo. Claro, el famoso me la di en la pera contra el asfalto y ahora me vivo sonriendo, ya está, no paro más. O sea, pasé de maníaca, de la depresión a la manía extrema. No paro de sonreír, nunca más. No se cierra más. Entonces, de tragedia a risa permanente. Claro. La casi la grotesco, mal grotesco. Cambio de género, de toque. Es como también esto, picadura. Brote y alérgico. Está bien, puede ser eso. Empezó como una tragedia, tuve una reacción alérgica. En 5 minutos tenía el cuerpo hecho un choclo de ronchas, de pies a cabeza, cuero cabelludo. Pero la noche terminó volviendo. Las uñitas hechas, con las, no, y le pregunté eso si puede ser más comedia. Yo toda brotada, llena de ronchas, de vuelta, desde el dedo gordo del pie hasta el cuero cabelludo. Y cuando ya me baja, me ponen las cosas intravenosas para que todo baje y no tenga un shock de alergia. Le pregunto, le digo, che, pero dos preguntitas te hago a la médica. Yo pensando, me pego un boleo en el orto. Le digo, porque justo mi amigo mañana me iba a tatuar. ¿Tengo la piel resistente a la tinta o no? Y la chica me miró, sí. Y la siguiente fue, ¿y puedo tomar alcohol ahora que termino esto? Y me dijo, sí, no hay ninguna contraindicación. Así que volví, me tomé un amargo obrero y me tatuaron al día siguiente. ¿Te tatuaron? ¿Tienes tatu nuevo? No, me retocó, ahora se los muestro. Me retocó mi fantasía mexicana que tenía de bracito. Hermoso. A mí me pasó de poder decirle con un tono así, como en este tono y tranquila, sentada desde el piso, con la pierna que no podía mover y demás, a un policía decirle, sos un gil, no, vos, la institución a la que pertenecés, son una mierda, no saben hacer otra cosa que meter trabas, no te quiero escuchar. Bueno, y un poquito de verdades más, en este tono no entendiste nada porque se había confundido los roles, creyó que yo iba arriba de la bicicleta y le dije, no, boludo, hasta boludo le puedo decir, no, boludo, yo venía en la bicicleta, todo en este tono, sentadita en el piso. Soy la de la bici que acaba de volar. Sentadita en el piso, fue gratificante porque dentro de toda la angustia, con un tono muy calmo, pude decirle, de putearle un ratis, prácticamente, claro. Bueno, compartan entonces su tragedia que termina en comedia al 1131-26-0887, 1131-26-0887, o en nuestras redes sociales que nos encuentran como @charcodearena y participen de este libro de Alan Robinson, Teatro del Río, hasta el viernes a esta misma hora, 11 menos 10, que se va a estar llevando adelante la lluvia de papelitos. Come, es planta asesina, carnívora descubre que a sí misma se mordió. Y freno. Cuando me quedo quieta, soy perfecta en su prisión. nadie entiende. Hasta salir del túnel no me hables, por favor. ¿De qué signo sos? Sagitario. Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todo el Sagitario. Con todo el charco, con toda la arena y ninguna de las ojotas. Minutos faltan para las 11 de la mañana. La Delio se puso las polainas y ya empezó a entrenar. No, es que esta música te da pero para salir a luchar contra todo y todos. Te llena de energía, me encanta. ¿Cómo te tiene que llenar de energía arrancar la semana de gira cultural, de eventos, de cosas sí, para ir haciendo? Sí, totalmente. Hoy cuando empezábamos este programa íbamos a tener una comunicación con la abogada en la causa de Darío y Maxi y no nos pudo atender, estaba muy ocupada, pero queremos anunciar que este sábado 15 de marzo de 16 a 22 va a haber una peña de la memoria y la rebeldía para justamente recaudar fondos para aportar a la causa judicial, porque todas estas abogadas, abogados, compañeres, tienen que pagar un dinero por su matrícula, entonces se va a hacer esta peña solidaria. Va a estar muy linda la movida, va a estar Pablo Bernaba Bozaneón, que toca el bandoneón en el Quinteto Negro de la Boca y va a venir a acompañar. Va a estar Norma Aguirre, coplera, con Priscila Wendt, con Vero Orona, también van a participar de la peña. Va a estar Abelardo Martín, un compañerazo que también hace mucha música folclórica. Va a estar Malesa Ruda, que Malesa Ruda es Lu Gómez, Calén y Meme, también haciendo algunos temas y aparte con un taller de baile folclórico. Va a estar la Combination, que hacen rap, y Les Nieris. Con todas estas personas artistas solidarias va a haber buffet y hay algo muy importante, que hay un bono contribución como si querés ir a la peña, pero también si no vas a la peña podés participar con ese bono contribución. Es de 3.000 pesos, es un bono contribución solidario y el alias, escuchen bien, es memoria.darioymaxi. memoria.darioymaxi. Ahí todo lo recaudado va a ir para la causa judicial y bueno, esto, ¿no? Para hacer memoria colectiva, para lo que decíamos en las noticias, este juez de la Corte Suprema que falleció con sus 80 años, también era responsable político y falleció sin haber sido juzgado. Por eso hay que poner pilas. Es tempranito, hay muchas cosas el sábado, pero podés pasar por ahí un rato y luego seguir con otras movidas, ¿no? Y, perdón, algo muy importante, que el Centro Cultural Manuel Suárez está en la avenida Hipólito Yrigoyen 1635 en Avellaneda. Es muy, muy cerquita de la capital. Te bajás en la estación Darío y Maxi y caminas unas cuadras. Para no empezar a desordenar, eso es el sábado. Sábado, o sea, tendremos sábado. Que agarrar, pero eso es el sábado. Yo voy a ir al día anterior, el viernes 14 a las 7:30 p.m, que se va a estar proyectando el documental de Norita, Cine Debate al Aire Libre. Esto es en la Plaza Boedo, lo organiza la Asamblea Autoconvocada de Boedo, así que para aquellas personas que no la vieran, se pueden dirigir ahí para poder debatir un poquitito y recibir... compartir y recibir un poco de ternura, porque tiene momentos de mucha ternura la película. Sí, totalmente. Y también, como la proyección de Norita, el documental está yendo por todos lados, quien no llegue el viernes, el sábado en Caballito también se proyecta en el Centro Cultural La Sala, ahí en Avellaneda 645, a las 8 de la noche, lo organiza el grupo de Capoeira Angola, así que también va a haber empanaditas y micrófono abierto después de la proyección. Es un TEC esto, si están del otro lado tienen que tener la agenda abierta e ir marcando. Sí, ya. O un bingo, vamos tirando. No, nos comprometemos a empezar a ir día por día después, hacer como, bueno, hacer el organigrama ahí, y como habíamos quedado en nuestra reunión de miércoles, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Eso nos comprometemos a hacer. Si no nos sale... Estás en modo campaña, Vani, sí, porque vos lo estás diciendo al aire, no lo estás diciendo fuera... Si no nos sale, sepan disculpar. No, año electoral ya empezaron con las falsas promesas. Y no, y eso que no vamos a insistir que hoy, miércoles, a las 5 de la tarde, hay actividad en Congreso y hay que ir a poner el cuerpo para acompañar a les viejis. Así que peor, más para atrás volvemos. Y algo importante, alguien que está en campaña posta es la Tribu Mostra. La Tribu Mostra está en campaña porque siguen sus puertas cerradas y hay un montón de puestos de trabajo que están siendo perjudicados por esta clausura. Y es por eso que desde La Tribu Mostra lanzamos una mini campaña, pero también es un regalito para nuestras y nuestros mostris que aman tanto el antro, que es la colaboración de una gorra que mandamos a hacer de La Tribu Mostra. Es una gorra negra, que es una alta gorra, o sea, de calidad gorra, es muy buena, es muy linda, tiene nuestro logo y es sobre todo una manera para aquellas personas que quieran ayudarnos con todo lo que han sido todos los gastos, todas las inversiones que hemos tenido que hacer. Y de vuelta insisto en la pérdida de los puestos laborales que estamos teniendo por estos días de estar cerrados y cerradas. Así que pueden entrar en la página de La Tribu Mostra, en su página de Instagram, y escribirnos por ahí si quieren colaborar. Tiene un precio sugerido, pueden poner menos, pueden poner más si se sienten que pueden y quieren colaborar con nosotros. Así que ahí está toda la información. Y la gorra preciosa después la adquirirán cuando reabramos nuestras puertas. Tenés que traerte una y hacer una fotita. La verdad es que sí, la tengo en casa, ya voy a hacer un mes. La traigo mañana. No, yo no voy a pasar mal porque si no empezamos a marear a la gente. No sé si alguien tiene alguna... Ya estamos, nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutos. No, bueno, me hicieron seña como mirando, dije, no voy a pasar nada para no marear. No, bueno, pero sabemos que mañana hay tango queer en la mica. Claro, lo mareaste vos, no lo mareé yo. Bueno, cierra. Hacemos otra ronda de... ¿Un poquito más? No, esta es la de despedida, Pau. ¿Cómo te sentiste? Hay que decir una palabra que grafique tu emotividad en estas 2 horas, con esta grupalidad. ¿Cómo te sentiste, Delio? Yo no les voy a decir eso, sí, les voy a decir que acabo de ver un rayo de sol y eso indica el camino de la bicicleta, y esa pedaleada termina más tarde en el Congreso. Con esperanza se sintió la de Elio. Esperanza es la palabra. Tengan un lindo miércoles. ¿Y nosotras cuándo nos encontramos? Mañana a partir de las 9 de la mañana.